repleto de cosas maravillosas. Algunas de ellas son fáciles de entender y otras, bueno, tenemos que estudiarlas con más paciencia. Pero todo lo que los niños necesitamos es querer aprender y que alguien nos enseñe. Aquí, en este podcast, vamos a intentar conocer, aprender o comprender mejor algunas de las cosas que muchos de nosotros nos preguntamos. Curiosidades que los niños solemos tener y que intentaremos comprenderlas aquí, de forma sencilla y divertida. Hola a todos, mi nombre es Miriam y hoy es 26 de enero de 2013. Bienvenidos seáis a este que ya es al primer podcast al que hemos llamado Nuestro Mundo. Un podcast en el que hablaremos de ciencia y cultura, en el lenguaje de los niños pero para todos los públicos. Comenzamos. Yo soy Mar, tengo 11 años y voy a sexto curso. Hola, yo soy Aarón, tengo 9 años y voy a cuarto curso. A ver, Marc, nuestra página web. Nuestra página web es nuestromundopodcast.es. Y métodos de contacto, Aarón. Nos pueden escribir en @nuestromundopodcast.es. Twitter @nuestrom.podcast.es. En iVoox es Nuestro Mundo. En estos sitios nos pueden escribir, nos pueden descargar los programas en iVoox. Y a ver, Marc, ¿de qué vamos a hablar? Yo voy a hablar sobre las energías. ¿Y tú, Aarón? Yo voy a hablar sobre la estrella de la pelota del fútbol. Y yo voy a hablar del sistema solar. Bueno, ahora que ya nos hemos presentado todos, comencemos. Bueno, como había dicho antes, pues yo voy a hablar ahora de las energías, de cómo fueron empleadas en la antigüedad y cómo son empleadas hoy en día. Vale, las energías a lo largo de la historia han sido empleadas de todas formas, mecánica, nuclear, eléctrica. Pongamos de ejemplo la energía eléctrica. Los romanos no la conocían porque ellos tenían que usar antorchas en vez... Un momento, Marc. ¿Por qué tenían que utilizar antorchas? Porque no tenían otro medio de iluminación dentro de las pirámides, castillos... También podemos hablar de la energía eólica. En la antigüedad tampoco se tenían molinos. Se tenían unos que servían para... molían el grano. Y entonces, pero eso funcionaba... No, funcionaban también por energía eólica, pero no producían electricidad como eso, porque muchos de los métodos que hay de energía hidráulica, eso provoca la electricidad y hacen muchos medios para... Un momento, Marc. ¿Eh? ¿Quién inventó el molino? El molino, pues lo inventaron los agricultores para molir el grano. A ver, la energía, hemos hablado de la hidráulica y eólica. También nos hablarían de la nuclear, que se consigue porque es una energía que no es regenerable, renovable, quiero decir. También la energía nuclear es bastante nociva para todos porque trae un radio bastante fuerte que provoca enfermedades como el cáncer, etcétera. Por eso, está en Chernobyl, puedo añadirlo, pues por eso en Chernóbil tuvieron que abandonar de la noche a la mañana toda la ciudad y dejarse todo. No les dio tiempo porque como estaba contaminado por la radiación, no pudieron coger ni los peluches de los bebés ni nada, porque tuvieron que irse todos con lo más preciado. Marco, un momento, ¿por qué se tuvieron que ir las personas de Chernóbil? Pues las personas de Chernóbil tuvieron que irse a causa de la radiación, porque si estaban cierto tiempo, morirían. Un momento, Mar, ¿qué es la radiación? La radiación es una energía muy potente que transmite la energía nuclear. Provoca daños muy nocivos en la persona humana, provocando enfermedad y mutaciones genéticas en bebés de madres que están embarazadas. Y de ahí vienen las mutaciones genéticas, lo que llamamos mutantes. ¿Preguntas? No. Vale, pues ahora hablaré también de la energía mecánica, que es la más antigua de todas. La energía mecánica se usaba desde la prehistoria, empleando animales. Pues también se empleaba la ayuda de burros y todo. En serio, existían en esa época. No es tan raro, porque en la época esa no existían los dinosaurios. Empleaban la ayuda de animales salvajes como burros para llevar carretas con fruta, para no tener que llevarlas ellos mismos. La energía mecánica es la que usa todo el mundo para andar, estirar el brazo. Cualquier cosa que hace el ser humano lo hace por energía mecánica, ya que no sea por electricidad mediante todas las otras energías que he mencionado. La energía mecánica se empleó pues en animales y todo para que el ser humano no tuviera que llevar tantos kilos encima. Llegó un momento que se tuvo que aparcar, bueno, se tuvo que olvidar la energía mecánica de los animales y la empezaron a emplear en máquinas. Energía que estaba hecha por combustión, motores de combustión interna que se usaba. Como era bastante avanzado, lo emplearon en tanques durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces se empezaron a emplear sobre todo. Más adelante empezaron a usarlo en vehículos de las personas. También empezaron a usarlo en motos. Pero ahora se han inventado unos vehículos que son eléctricos. Y entonces esos vehículos eléctricos han sido ahora el medio, porque la contaminación combustible hace mucha polución en el aire. Y entonces se han empleado nuevos vehículos que no contaminan y que son eléctricos, que no consumen gasolina ni nada por el estilo. ¿Preguntas? No. ¿No? También puedo hablar sobre la energía hidráulica, que sirve también para producir electricidad, como os dije anteriormente. Esa energía para lo que se emplea es dentro de las presas. Aparte de las presas retener el agua para que no hayan inundaciones, también tienen unas rejillas dentro que hacen que vaya cuando cae el agua a tanta velocidad que giren, y de rápidas que van producen electricidad. Y eso lo envía a una centraleta eléctrica de la misma presa, produciendo energía eléctrica a toda la urbanización que tienen alrededor. ¿Preguntas? No. ¿No? Vale. Bueno, ahora la energía térmica. La energía térmica se emplea en calefactores y calefacciones. ¿Pero de dónde creéis que sale todo el gas? ¿De dónde? Pues muy fácil. El gas sale de por abajo de la tierra. Cuando hacen excavaciones encuentran un gas y lo encierran en unas grandes cápsulas que llevan los camiones, y eso es cuando veis vosotros. Una cosa, Mark, ¿cómo es que pueden encerrar el gas en...? Porque eso está repleto de gas y tienen que entrar con unos trajes y lo cogen en unas cápsulas muy grandes, unas máquinas, y lo encierran. Y luego lo llevan con una especie de manguera que expulsa el gas y lo envía a las casas, a las calefacciones y todo. No, que funciona con gas. También ese gas va dentro de esas botellas naranjas que conocemos como gas butano. ¿Qué? Aparte es interesante porque si al gas le prendieras fuego, reventaría. También Una energía bastante similar a la del a la térmica también es la energía termonuclear, que es la energía nuclear, pero que también produce gas al usarla en una central nuclear, por ejemplo, en la de Aragón. En esa usan energía termonuclear, porque en esa lo que usan es una energía que también se sustrae, que usan uranio y plutonio para emplearla, y en caso de guerra que la usarían en misiles y en bombas, lo que harían es separarían lo nuclear y cogerían el gas que contiene y lo usarían, porque contiene parte de la energía térmica, por eso coge el nombre de energía termonuclear, y ese gas lo envían a la gente en las botellitas naranjas, y ese otro se emplea en, bueno, de todo un poco, armas, también se emplea... Espera, Mark, ¿la energía térmica qué es? Vale, es calor. Vale, pues también puedo hablar sobre lo de la energía termonuclear, como se está comentando. La energía termonuclear la separan unas máquinas del gas, y ese gas se envía en las botellitas naranjas llamadas gas butano. Y la otra se usa en armas, bombas, se usa también a veces para la energía eléctrica, pero contamina mucho más. Cosa que a cambio no es correcto por la energía eléctrica, que no contamina nada. Pero se emplea también en la energía eólica, reactores que funcionan, en algunas que les ponen un motor que funciona por material fósil, que es el caso de lo nuclear. Ahora voy a hablar sobre los materiales fósiles, que también contienen de energía. El petróleo gran parte está en Marruecos. Y el carbón se encuentra muchas veces, bueno, siempre en las minas. ¿Preguntas? No. Cero. Aarón, te toca. Bueno, os voy a hablar sobre la historia de la pelota de fútbol. La pelota de fútbol fue evolucionando sobre piel de cerdo, y dentro habían tripas de cerdo, vaca, de todo. Y el que la creó fue un japonés que lo descubrieron antes de Cristo. Y en Grecia, una señora que vivía en un castillo tiraba el balón alto y los soldados se mataban a por el balón y se metían leches. ¿Entre la misma patria? Sí, la misma patria. Y cuando un soldado o alguien le pegaba de cabeza, se hacía más daño que yo que sé. Es que la llenaban con tripas de cerdo, tripas de animales. Pero eso es blando, no puede hacer daño a la cabeza de nadie. Bueno, es que también ponían piel dura y la cosían. Vale. Aarón, a lo mejor estaba disecada. Puede que sí. ¿Alguna pregunta? No. Sistema solar. El sol es la estrella más cercana a nosotros, que nos da luz y calor. El sol proviene del significado único, porque los romanos creían que era la única estrella que había. Otras culturas las han llamado de diferentes formas, por ejemplo, los nórdicos las han llamado Flei, los incas Inti, los griegos Helios, los egipcios Amon Ra y los persas Mitra. Pero al final se quedó sol, porque proviene del latín sol, sun, soliri o sui. El sol le da su nombre al séptimo día de la semana, domingo. Mercurio. En la mitología romana, Mercurio era el dios del comercio. Su nombre está relacionado con la palabra merch, que viene de mercancía. Mercurio le da al su nombre al tercer día de la semana, miércoles. No tiene atmósfera porque las temperaturas del planeta son muy variables de día a la noche. A pesar de que el planeta es más cercano al Sol, no significa que sea el más caliente, que es Venus. ¿Y por qué no es el más caliente y Venus sí, si está más lejos? Porque como Mercurio no tiene atmósfera, las temperaturas de día, cuando de día se... ¿Qué, Mar? Vale. Si no tiene atmósfera, a los rayos del Sol les resultaría más fácil. Si a la Tierra llega en 8 minutos, ahí debe de llegar en, por ejemplo, pues 2 o 3. Y además, si no tiene atmósfera, eso debe de ser... debe de freír el suelo. Y si una persona estuviera ahí, eso se podía abrasar. Podría morir y todo. Cierto, pero como... cuando es de noche la temperatura regula muy rápido. Vamos, que es muy variable de la noche al día. Lo que he dicho antes. Vale, gracias. Venus era la diosa romana del amor y de la belleza. ¿Romana o rumana? Romana. Romana de Roma. Venus le da su nombre al quinto día de la semana, viernes, que viene de la diosa Venus. A las enfermedades de transmisión sexual se les llaman venéreas, porque son enfermedades del amor. La Tierra. Los romanos tenían al dios Tellus para representar a la Tierra. En la mitología griega era Gea la diosa de la Tierra. Gracias a Gea, la diosa griega, el estudio de la Tierra se llama geología. Es el único planeta que contiene agua líquida, gracias a que no está suficiente lejos para que se congele, ni suficiente cerca para que se evapore. La Tierra solo tiene un satélite, la Luna. La Luna le da su nombre al primer día de la semana, lunes. Marte. Para los romanos, Marte era el dios de la guerra. Marte le da su nombre al segundo día de la semana, Marte. Marte tiene dos satélites, Fobos y Deimos. Júpiter. Júpiter era el hermano de Neptuno. En la mitología romana era el dios de los dioses. Sí. Ah, yo sé una curiosidad sobre Saturno. Que Saturno en un cuadro de Goya se comía a sus hijos. ¿Por qué? ¿Y por qué, Mark? Se comió a sus hijos porque uno de ellos le lanzó un plato de lentejas. Entonces ese plato de lentejas era impuro y se los comió a los cinco. ¿Impuro qué es? Que no es puro. No de puro de fumar, pero... Que no era bueno. Ya nos estamos yendo por las ramas. Júpiter era el hermano de Neptuno. En la mitología romana era el dios de los dioses. Júpiter le da su nombre al cuarto día de la semana, jueves. ¿A que no sabéis en total cuántos satélites tiene Júpiter? 4. No. ¿Cuántos? 63. ¡Ole! Los más importantes son Europa, Io, Ganímedes y Calisto. ¿Y qué hace Europa en el espacio sideral? Lo llamaron así. Ah, pues vale. Galileo Galilei. ¿Y ese quién es? El quien vio la primera persona que vio los 4 satélites de Júpiter. Pero hay muchos más. Saturno. Para los romanos, Saturno era el dios de la cosecha y la agricultura. Saturno le da su nombre al sexto día de la semana, sábado. Saturno tiene 49 satélites. Uy. Urano. Para los griegos, Urano era el dios principal del cielo. Los romanos lo llamaban Caelus. Caelus. No, Caelus. Va, vale. Urano tiene 27 satélites. ¿27? Los más importantes son Cordelia, Ofelia, Bianca, Crésida, Desdémona, Julieta, Porcia, Rosalinda, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel y Titania, el más grande, y Oberón. Por eso se llama como Titanic, ¿no? Eso yo no lo sé. Neptuno. Neptuno era el hijo mayor de los dioses de Saturno y Ops, que era el hermano de Júpiter. Neptuno era el dios que gobernaba todas las aguas y mares. Los griegos lo llamaron Poseidón, que algunas veces seguramente lo habéis oído por ahí, ¿no? Sí. Hay una marca de agua que se llama así, Poseidón. ¿O era Neptuno? No. ¿A que no sabéis cuántos satélites tiene Neptuno? No tantos. ¿Cuatro? No. Uno. Desde el 10 hasta el 20. Ah, 19. 17. 13. El más importante se llama Tritón. Plutón. Para los griegos, Plutón era el dios del inframundo. ¿Sabéis Hades. Lo que es el inframundo? Sí. ¿Qué? El ultratumba. Y su dios es Hades. Y había un río por el que le tenían que pagar al barquero con unas monedas. Y lo llevaban hasta la otra tierra. Muy bien, así es, Mark. Satélites. Solo tiene uno. Caronte. Tiene la mitad del tamaño que Plutón. Ah, vale. Qué bien. Ahora vamos a ver lo lejos que están los planetas del Sol. Y para eso tenéis que saber que si yo cojo una linterna y la enciendo, bueno, pues su luz daría 7 vueltas en la Tierra en un segundo. ¡La leche! Mercurio tardaría 3 segundos y medio. ¡Voilà! Venus, 6 segundos. La Tierra, 8,3 segundos. Marte, casi 13 segundos. Júpiter, 43 segundos. Saturno, 79 segundos. Urano, más de 2 minutos y medio. Neptuno, 4 minutos. Y Plutón, 5 minutos y medio. ¡Aguala! Más cositas. Ahora imaginaos que el Sol es una pelota de 29 centímetros. Casi una bola de baloncesto, pero un poquito más pequeña. Mercurio sería un granito de un milímetro a 12 pasos gigantes. Venus, un gramito de 2 milímetros y medio a 22 pasos. La Tierra, un granito de 2,6 milímetros a 30 pasos. Marte, menos de 1,4 milímetros. Júpiter, casi 3 centímetros y 160 pasos. Saturno, casi 2 centímetros y medio y 300 pasos gigantes. Urano, algo más de 1 centímetro y el doble de Saturno, 600. Neptuno, 1 centímetro y 900 pasos gigantes. Y Plutón, un granito de azúcar fina con 1210 pasos gigantes. ¡Olé! Más cositas. Yo en la Tierra peso 28 kilos. Y ahora imaginaos de que yo me voy al espacio con el traje y en el Sol peso 758 kilos. ¡Oh, qué ballena! ¡Ballena! En Mercurio, 10 kilos y medio. ¡Qué pequeño! En Venus, 25,3. ¡Hala, qué poquito! Muy flaca. Kilos. Kilos. En la Tierra, como he dicho antes, 28. En la Luna, 4 6,6. ¿Estás segura de que no eres tu bebé? No. Es que ahora nos estarán viendo miles de bebés y gente. Los bebés no entienden nada. En Marte, 10,6 kilos. En Júpiter, 71 kilos. ¡Ara! ¿Con 80 años y con sobrepeso? En Saturno, 30 kilos. ¡Ala! En Urano, 25 kilos. En Neptuno, 32 kilos. Y en Plutón, 2 kilitos. ¡Ah! Un bebé, ¿no? En una enana blanca, 36 millones. ¡Qué gorda! ¿Una ballena? Más de una ballena, te lo aseguro. ¿Cuántas crees? 3 millones de kilos y medio. ¡Hala! Eso me mataría a mí. Y en una estrella de neutrones, casi 4 billones. ¡Hala! Eso me aplastaría y moriría yo, ¿eh? Dios. Y no te podrías eso levantar. Eso ocuparía un planeta entero. Espera, pero no te podrías levantar de la silla. ¿Qué es verdad? Bueno, ya para finalizar este programa, Mark nos va a decir y nos va a recordar nuestra página web. ¿Qué has hecho? Nuestra página web es nuestromundopodcast.es. ¿Y métodos de contacto, Aaron? @nuestromundopodcast.es. Ya, para finalizar, una frase para pensar. Si la educación te parece cara, imagínate la ignorancia. Sabias palabras. Hasta el próximo podcast. Adiós. Y mucho más. Ni lo sueñes, cara de palo. Dos palitos. Ni lo sueñes, cara de palo. ¿Sabes quién vive aquí? Mi hermano. A ver, ¿quién estamos por? A ver, ¿quién estamos por aquí? Hola. Vamos a ver quiénes están por aquí. Vamos a ver quiénes estamos. Yo soy Mark. Va, lo digo yo primero. Yo soy. Hola a todos, yo soy Mark, voy a 11 años. Calla. Mark, déjate leer, estúpido. ¡Te mato! Yo voy a 11 años. Mark. ¿Por qué? Creo que me he meado. Correo, vale, pues vale, diré de otra forma. Nuestromundopodcast.es. ¿Qué pone aquí, Twister? A ver, Mac, nuestra página web. Nuestromundopodcast.es. Nuestromundopodcast.es. Pues nuestra página web es Nuestromundopodcast.es. Nuestra página web es Nuestromundopodcast.es. Métodos de contactaron. Correo. Esto lo van a escuchar hasta en Rusia. Tony, es que este es nuestro mundo, ¿no? ¿Se oye por el micro? ¡A currar! ¡A currar! ¡A currar! ¡A currar! Vamos a ver nuestra página web. Nuestra página web es... A ver, Mark. Nuestra página web. Nuestro Twitter es @... Nuestro mundo. Vale. Aquí en nuestros sitios nos pueden escribir, decirnos lo que quieran y lo que nos dé la gana. Venga, ya. en estos sitios nos pueden escribir y hacernos... Oye, nosotros no lo oímos, así que yo tampoco. ¡Qué marrón! ¿Qué tengo que decir? Hola. En este programa nos pueden escribir, pueden descargarse los programas y en estos sitios nos pueden escribir, descargar programas, escucharnos y decirnos lo que quieran. Bueno, ahora que ya nos hemos representado todos. Ahora que ya nos hemos presentado todos. Comencemos. Ahora que ya hemos. No es tan difícil, Cristian. ¿Y tú qué? No hables tanto por lo de la pelota al fútbol, así que no hables tanto. Y ahora que ya nos hemos representado todos. ¡Presentado! Bueno, y ahora que ya nos hemos presentado. Aarón, ¿qué tan hubo que eres? ¡Que me lesiona! ¿Por qué me has pegado? ¿Es que me he tirado un rato o qué? Tíratelo. Solo es pánico escénico. ¿Quién lo dice? Bueno, gracias por visitarnos. Por... ¡Se ha acabado! Sí, por... No te vayas por las ramas, Miriam, que caerás un día. Igual que tú has dicho, Mark, así que no hables tanto. Yo no me ando por las ramas. Que aún no he acabado, me falta esto. Che. ¿Tomas falsas? Métodos de ¿Qué contacto. Me falta, Miriam? Me levanto confundido, mi mundo se hace...